De lunes a lunes, de 1 a 8 de la mañana, las mejores canciones y lo más destacado de la semana. Lo escuchás acá en Radio Che, Cóctel Molotov, en radioche.com.ar.